Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Qué mañana más agradable realmente, súper disfrutable. Ya da para sacarse el abrigo, los guantes, los mitones, la bufanda, el gorro de lana, realmente muy, muy disfrutable. Y nos vinimos a un lugar que nos encanta y que siempre nos recibe tan amorosamente como es The Gran Hotel, porque no hemos tenido oportunidad de hablar con quién es el nuevo gerente, con Gabriel Guerra, y hoy lo conocemos. Queremos saber algunos detalles. Ya tiene una amplia experiencia en esto de gerenciar, pero queremos conocerlo, queremos que nos cuente, y primero que nada le agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Hola, buenos días. Hola, Gabriel. Buenos días, Jorge, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente. Karina, muy amablemente nos está visitando, como decía ella, en una mañana espectacular como la que tenemos hoy en nuestro querido Punta Aire. Bien, contanos, Gabriel, ¿cómo es que llegás finalmente a Gran Hotel? Me decía, ya naciste en Montevideo, hace 20 años que estás aquí en Punta del Este, y hoy aquí gerenciando este hermosísimo lugar. Sí, es correcto. En Montevideo, obviamente, después estuve viviendo unos años en Colonia, trabajando para el chico en Zona Franca, anteriormente en el Citibank, una experiencia muy distinta a la actual, a la hotelera. Pero después, bueno, las vueltas de la vida me trajo a Maldonado, donde estuve trabajando 7 años en Conrad. Entonces, estuve en el Hotel Agua, un hotel boutique muy lindo sobre Pedregosa Sierra, y actualmente asumiendo este desafío, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, que justamente en The Gran, un hotel 5 estrellas, muy bien posicionado, obviamente, y con un panorama de mucho trabajo, de muchos desafíos, pero estamos seguros que vale la pena. Y más que nada destacar eso, destacar la ampliación que está sufriendo el hotel. Estamos teniendo en el centro de convenciones espectacular que vamos a tener, aproximadamente unos 600 metros cuadrados, más un rooftop, que obviamente va a ser un antes y un después en el destino. Gabriel, ¿cuáles son los objetivos justamente que te planteas para lo que es lo que queda de este 2022 aquí en el hotel? Los objetivos son muchos y de distinta naturaleza. Queremos posicionar, como te decía anteriormente, el rooftop como un producto único, exclusivo en Punta del Este, y estamos seguros que así lo vamos a lograr. Y el centro de convenciones, que en hora 2 va a ser un antes y un después también, porque se destaca la tecnología que va a tener, una espectacular vista al mar. Va a ser realmente un producto especial para el hotel. Bien, Jorge, Gabriel te escucha, después vamos a hablar con Marilú para liberar a Gabriel, que tiene un Zoom, por tanto, Gabriel te escucha a ti, Jorge. Gabriel, bueno, te tocó hacerte cargo del hotel después de esta experiencia de la pandemia y prácticamente coincidiendo con los tiempos de la reapertura. ¿Cómo ha sido la reapertura? ¿Ha colmado las expectativas? ¿Ha sido un proceso que ha ido de menos a más? ¿Se han visto de repente sorprendidos por la demanda? ¿Cómo se ha estado trabajando? Y hay un poco de todo, Jorge, porque La verdad es que superamos ampliamente nuestras expectativas, notamos una lucecita final del túnel, que es muy bueno para todos. Este fin de semana fue un poco un termómetro también de la demanda que podemos tener de argentinos, y sí, tuvimos una ocupación cercana al 100%, donde el 70% fue de Argentina. Eso nos hace ser bastante optimistas en cuanto al escenario que podemos tener previo a la temporada. ¿Y el mercado uruguayo se mantuvo? El mercado uruguayo se mantuvo. La pandemia, sin lugar a dudas, fue una oportunidad para que se acercara el público montevideano, que no tenía presente como escapada de fin de semana. Tenemos un porcentaje interesante de montevideanos. También tenemos acciones para, obviamente, nos tenga siempre en presente. Sí, sin duda que en temporada baja ocupan un lugar importante el público uruguayo. Claro que sí. Bueno, te liberamos. Gracias por esta charla. Éxitos. Gracias a vos, Jorge. Un gusto. Un saludo. Bien, a la audiencia. Bien, ahora sí, entonces liberamos a Gabriel Guerra, nuevo gerente de aquí de Gran Hotel. Nos vamos con Marilú Camaño, gerente de alimentos y bebidas. ¿Qué actividades tenemos? Hace un buen rato que no hablamos. Sí, así es, Karina. Pero bueno, ya nos estamos preparando para las actividades que tendremos ahora en invierno. Y ahora en julio, bueno, comenzaremos con las noches de Cazuelas del Mundo. Esto lo vamos a hacer los días viernes y sábados de los meses de invierno. Y allí cada semana vamos a ir presentando 3 opciones de cazuela de distintos lugares del mundo. en las cuales siempre contemplaremos una opción vegetariana también. Y bueno, por ponerte un ejemplo, podría ser beef bourguignon, una moqueca de peixe o un rajma, que es un curry de porotos rojos, para la opción vegetariana, ¿no? Esto lo vamos a tener en julio, ya más sobre la fecha seguramente vamos a estar dando más información, pero es para que lo tengan presente. ¿Y qué es lo más próximo entonces? Lo que hay que estar atento para poder participar. Ahí está, lo inmediato, lo que tenemos ahora, este viernes, volvemos con nuestras noches de jazz y con la cena maridaje. En esta ocasión vamos a tener el esplendor de nuestro nuevo chef ejecutivo, que es Javier Sánchez, y ha diseñado un menú fantástico, tomando ingredientes nativos, como es por ejemplo el aperitivo, va a ser una mini ensalada de sirí, hierbas, lactonesa de apio y manzana. Esto lo vamos a maridar con un vino Garzón Estate Sauvignon Blanc, que pasan perfectamente, y luego vamos a tener una entrada, un plato principal y un postre. De plato principal, por ejemplo, él rescata una receta tradicional, pero que es deliciosa, que es el lomo Wellington con salsa de vino, y este lo maridaremos con un Cabernet Sauvignon de vino Garzón también. Así que bueno, es una linda oportunidad, porque además de esta cena maridaje, que es maravillosa, con unos platos deliciosos y un buen acompañamiento en lo que es la parte de vino, también tendremos la participación de un trío de jazz que es liderado por Patricia López. Patricia López fue ganadora del premio Graffiti en 2021 y va a estar acompañada además por contrabajo batería. Ella toca el saxo y bueno, hacen un repertorio que incluye una gran variedad de géneros, como es el blues, swing, baladas, bossa nova. Una noche fantástica. Empezaron con todo realmente. Sí. Esta es una ocasión imperdible, porque no solamente la buena gastronomía, sino que además va a ir acompañada de un gran show. Marilu, recordarnos a qué número se comunican para hacer reservas. Bien, para las reservas, bueno, recuerdo antes que nada que es este viernes 24 de junio a las 21 horas. El precio es de $65, el IVA incluido. Y el teléfono es muy fácil. El teléfono del hotel es 4249-1234. Y después tomamos las reservas por un número de WhatsApp, así que el que pueda anotar y tenga la lapicera a mano es el 093-95-8170. 093-95-8170. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos aquí en el hotel. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y por divulgar toda esta información tan importante. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau, chau. Frecuencia abierta.